Audition is ma'am. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Foundation is ma'am. Hola, mi nombre es Juanita Salamanca, soy mediadora del Museo de Arte Moderno y los invito a la exposición Coordenadas, Historias de la Instalación en Antioquia, en la que estamos actualmente. Es una exposición que recoge como las últimas décadas de la instalación en Antioquia. Son obras pues que han estado como hace más o menos 20 años y son vueltas a montar aquí en esta exposición. Hasta el 16 de marzo la vamos a tener, entonces muy invitados para que vengan a visitarla. La instalación son propuestas que invitan a interactuar con ellas. Parten mucho de la bidimensionalidad y de la escultura, pero se salen a la vez de estas mismas propuestas conservadoras del arte tradicional. Las instalaciones son unas obras que exigen una actitud o un aspecto activo de parte del espectador. Ya no es el contemplador que se aleja para contemplar una obra en la distancia, sino que es involucrado y atrapado por la misma obra, y un espectador que está obligado a merodear entre las cosas, recorrerlas, a veces tocar y activar ciertos mecanismos. En otras palabras, la obra de arte se activa con la presencia del espectador, una instalación. No solamente la instalación genera una ruptura con la pintura, con la escultura, sino que al mismo tiempo incluso las integra. Es decir, de una u otra manera, una instalación cobija todas las formas de expresión artística en una. Casi que se convierte inclusive como aquella idea decimonónica de incluso pensar que se trata de una obra de arte total, porque fíjate que son todas las formas de expresión ahí dispuestas, inclusive para un espectador que está en la tarea de integrarse y asimilar y sentir lo que dicho espacio le está ofreciendo. Entonces, en ese sentido, logra superar que aquello que parecía una cosa elemental y fácil, porque se podía pensar que era, pero poner unos objetos en un lugar y decir que eso ya es una configuración artística, pues eso parece elemental, pero resulta que no es tan elemental. Resulta que el artista ha de estar preocupado por el espacio, ha de estar preocupado por los elementos que va a ubicar en ese espacio y ha de estar preocupado por la interacción que el espectador tenga con dicho espacio. O sea, es una conjugación de una cantidad de elementos que impiden pensar que una instalación es un asunto elemental y fácil en la actividad creadora de un artista, ¿no? Yo creo que le exige bastante. Que en un momento dado, no, frente al mismo proceso, no haya una conciencia absoluta de la potencialidad que tenga una instalación, es normal, porque eso pasa con todos los digamos, fenómenos artísticos que en un momento dado irrumpen o rompen con algo, pero que en otro momento empiezan a instaurarse y a comprenderse. Ahora un artista que haga instalación ha de estar mucho más preocupado porque debe tener claro que quien lo mira estará atento a hasta dónde él se está preocupando por el espacio, hasta dónde se está preocupando por esos elementos que participan del espacio y hasta dónde se está preocupando por el mismo espectador. Creo que eso es fundamental. Mi nombre es Luz Analida Aguirre, soy profesora de la Universidad de Antioquia en la Facultad de Artes y la Facultad de Comunicaciones. Hago parte del grupo de investigación de teoría e historia del arte en Colombia y en la actualidad adelanto estudios doctorales en filosofía en la Universidad Pontificia Bolivariana. Fundiciones MAM propone Paisaje Sonoro. Thank you. Foundation is NAM. Yo soy Jaime Carmona, hago parte de Por Estos Días, un colectivo de acción cultural que participó el año pasado en el MedLab y tenemos un centro de acción en Belén. En Belén tenemos una casa, ¿cierto? Que es como el centro de acción, el centro de operaciones, desde donde hemos planteado como varias dinámicas como para justificar el encuentro. Entonces tenemos exposiciones, talleres, charlas, tenemos una dinámica con la comida y tenemos un asunto como de la construcción más que la enseñanza, pues en los talleres. Hemos realizado varias actividades. Por ejemplo, la del MedLab fue ocupar un lote con una instalación, una escultura pues habitable, donde desarrollamos como una cantidad de laboratorios acerca de la memoria. La actividad que por estos días realizó en el marco del MedLab se llamó Entre Paréntesis. Fue una actividad que se hizo en conjunto con Paréntesis, que fue un proyecto que se hizo con la Alcaldía de Medellín y las becas de creación. Entonces, las becas de creación era la instalación, la parte física, y con el MedLab, entre paréntesis, era la parte como el contenido y la metodología de activar esa escultura habitable. Entonces, se escogió un lote vacío en una parte de la ciudad. La idea era pensar esos lugares que estaban abandonados, que no tienen supuestamente un uso, que están esperando como por un destino. Pues casi todos tienden a ser como una construcción nueva, ¿cierto? Sea de vivienda, o sea, en el caso de nosotros va a ser un hospital, en el caso del lote que encontramos. Para fortuna de nosotros, y como un asunto muy paradójico, encontramos un lote que era un lugar muy tradicional en la ciudad, que fue el lote del Estadio Los Recuerdos, en la 80. Un lote, pues, un estadero que tuvo mucha acción, mucho tiempo, y ya lleva más de 18 años abandonado. Entonces, nos gustaba mucho la casualidad de nosotros buscando un lugar para hablar de memoria y encontrar el lugar de algo que se llamó Los Recuerdos. La escultura básicamente estaba conformada por algo muy básico, que son andamios, la tela de construcción que se llama sarán, y luz. Cierto, esa era la escultura que ocupé. La idea en principio era que ocupara todo el área del lote, pero en este caso, desde la ser tan grande, terminamos haciendo un cubo de 8 metros por 8 metros por 6 metros de alto, que siempre es bastante grande. Y a eso le sumamos un mobiliario. La historia fue muy particular porque en la construcción nos enfrentamos a muchas cosas pues que no contábamos, como el viento, aprender a armar un andamio, pues que era un tema como con el que nunca nos habíamos enfrentado, nos imaginábamos, habíamos calculado más o menos, nos habíamos asesorado, pero ya al construir ya empiezan a pasar varias cosas. Entonces lo que pasó fue que al día que se inauguraba el espacio, todavía no estaba lista la escultura. Entonces todo el programa, todo el laboratorio se desarrolló a la par que se desarrolló la escultura. Ya para los últimos días de desactivación sí tuvimos la escultura completa, armada, pero entonces coincidió como con un inicio de una pequeña temporada como de lluvias. Entonces el agua se filtraba, caían chorros, casi que era un asunto muy azaroso porque el agua se posaba en el techo y no sabíamos por dónde iba a soltar el chorro. Fue una dinámica un poco trágica, pero a la vez nos ayudó porque la gente que participaba entendía como toda la labor que habíamos tenido. Entonces las personas a la vez ayudaban como a la construcción a resolver esos problemas que íbamos teniendo con la construcción de la escultura. Esa parte pues escultórica se acompañó entonces con una metodología que fue, en conclusión, fue como un asunto de acercamiento a la memoria. Se trataba de la memoria del lugar al ser ocupado como por llenar ese vacío, y ese vacío preguntaba a ese espacio qué fue antes, qué es ahora y qué podría ser. Después, la memoria del lugar que envolvía el entorno del lugar, que era el barrio precisamente, y luego la memoria de los habitantes del barrio. ¿Cómo se hizo eso? se convocó a tres personajes, cada uno con unas funciones muy puntuales y unos intereses que nacían desde los personajes, a que propusieran unos talleres durante el tiempo de activación. Entonces, había un alfarero, una antropóloga y una socióloga. Una propuesta era a partir de la alfarería, que fue la que se hizo como a partir de la memoria del lugar. Entonces, se hicieron unas pequeñas tomas de texturas a través de barro, de las mismas texturas del lugar. La memoria del barrio se hizo con la socióloga, se convocó como una serie de comidas, unos desayunos y unos almuerzos para que la gente hablara del lugar y su relación con el barrio. Y luego teníamos unas experiencias en comida que las presentaba esa antropóloga y ya era como esa memoria interna, porque habían unos testeos de comida a ojos cerrados, entonces identificar olores, sabores, texturas. Ella se encargó pues como de hacer un compilado de muy variado en temas de comida para activar como esa memoria de cada persona y su relación con ese alimento en particular. O sea, eran cosas, por ejemplo, muy tradicionales que cualquier persona puede identificar que lo haya visto en su cocina. Entonces, en eso básicamente radicaba como esas actividades. Estamos en este momento de pronto planeando una nueva intervención que todavía pues está como muy cruda. Sería ahorita para la primera semana de marzo, pero la estamos construyendo. Está abierto el cineclub, que es miércoles y viernes a las 6:30. En este momento hay un ciclo de Pasolini. Y nos pueden encontrar en Facebook, estamos como Por Estos Días. Y la página web, que es porestosdias.org. Perfecto. Ah, faltó contar que van a estar en Pechacucha el próximo viernes 28. Ah, sí, entonces ahorita estamos como planeando eso, que es una cosa muy sencilla, no sé, amerita como tener cierto tacto para contar todo muy bien en tan corto tiempo. Hay que ser como, es una exigencia creativa muy tenaz. El de contar la historia y mostrar lo que hacemos en una sola sesión. Fundiciones MAM propone Radio Arte. De George Antheil, escuchemos un fragmento de Ballet Mécanique, pieza compuesta en 1925. Thank you. conditions, ma'am. Tú ya eres un amigo, ma'am. Ahora, obtén tu carnet Amigos MAM, y además de ser benefactor del Museo de Arte Moderno de Medellín, y auspiciar sus proyectos educativos, recibe grandes beneficios para ti. Mayores informes, en www.elmam.org, o, en la tienda del museo, en nuestra sede en Ciudad del Río. Afíliate ya. Amigos MAM, afíliate hoy mismo. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Jorge Bejarano Barco, director de Educación y Cultura del MAM. Pechacucha es un formato muy innovador para la presentación de ideas creativas que nació en Tokio hace unos años y se ha expandido por muchas ciudades del mundo. El Museo de Arte Moderno ha realizado varias versiones de Pechacucha. Este próximo 28 de febrero, desde las 7 de la noche, vamos a realizar una noche bajo este formato en la cual hemos convocado 13 proyectos creativos de la ciudad de Medellín, que en diferentes campos como el diseño, la arquitectura, la fotografía, el arte, abordan reflexiones sobre el espacio. Esto a propósito de la exposición Coordenadas que tenemos en la actualidad en el museo, cuyo eje principal de reflexión es el espacio en el arte contemporáneo. Entonces va a ser una oportunidad excepcional para compartir con 13 ideas, 13 jóvenes creativos de la ciudad de Medellín y, digamos, permearse un poco por un ambiente muy creativo y muy inspirador acá en el museo. Pechacucha es un formato que tiene unos límites de tiempo, son presentaciones cortas de máximo 7 minutos, en la cual los speakers tienen que tener muy bien preparadas sus presentaciones, sus imágenes. Siempre es el diálogo entre la palabra y la imagen lo que se impone allí, y también la idea de comunicar en corto tiempo, de manera muy directa y sustanciosa, las ideas principales de los proyectos. Además de la invitación al Pechacucha que realizaremos este viernes, quiero realizar la invitación para el seminario Coordenadas, Espacio y Tiempo en el Arte Contemporáneo, que se llevará a cabo el próximo 13 de marzo, desde las 2 de la tarde hasta aproximadamente las 6, y tendremos como invitados especiales a Cecilia Fajardo Gil, que viene desde Los Ángeles, curadora y crítica de arte. A nivel nacional tendremos a Jaime Cerón, artista, curador, crítico y persona del medio cultural muy reconocida. Y del medio local tenemos a Efraín Giraldo, también un investigador y un crítico de arte, que en compañía de los curadores de la exposición Oscar Roldán Alzate y Armando Montoya, pues realizaremos una reflexión expandida sobre esas categorías del tiempo y el espacio y cómo se están abordando en el arte contemporáneo. Todo a propósito de la exposición que tenemos en la actualidad en el museo. Es un colofón a la exposición, es el cierre de la exposición, que solo va hasta el 16. En la página web del museo www.elman.org van a encontrar toda la información sobre el seminario, sobre los ponentes y también un formulario de inscripción que se diligencia en línea. Es muy fácil participar, es gratuito, pero tiene unos cupos limitados. Entonces les invitamos a que se inscriban a tiempo en el seminario Coordenadas, Espacio y Tiempo en el Arte Contemporáneo y se programen para compartir una tarde muy académica en el museo. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Fundiciones MAM. Fundiciones MAM propone. De Los Árboles, escuchemos Síntoma Inhibición de Angustia, del año 1996. Thank you. darse cuenta mientras el niño duerme. Las canciones que torturan somos tuyos. Camera FM 95.9.